Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El viernes terminamos el programa que es el presente, una serie de 10 conferencias que giraron en torno a la pregunta de la exposición, que es el presente. Tuvimos conferencistas provenientes de diferentes disciplinas, lo cual hizo que también tuviéramos públicos bastante diversos dentro del museo. Hablamos desde ciencia hasta literatura, pasando por reflexiones personales sobre lo que es el presente para diferentes personas. Y queda un aprendizaje muy importante para el museo, y es precisamente cómo los discursos de diferentes áreas del pensamiento pueden tener cabida dentro de los espacios del arte contemporáneo. ¿Qué es el presente? Lo que quiere reflexionar un poco sobre este momento excepcional que vive el museo. Estamos a las puertas de un crecimiento muy drástico en tamaño, pero yo creo que con eso también viene un cambio en dirección y una ampliación, si se quiere, de los radios de actuación y de conversación que va a tener el museo, y por eso nos parecía que era importante tomarse un momento para valorar, para ponderar, para considerar qué es lo que está pasando antes de meternos en algo que da la sensación será como una bola de nieve. Entonces, como ese momento antes de algo importante, dedicarle sencillamente el tiempo para pensarlo y tener mejores herramientas de autoconocimiento además para enfrentar los nuevos retos y el nuevo tamaño. Soy Emiliano Valdés y soy el curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estas charlas fueron muy interesantes dentro del contexto actual del museo, pues vivimos un momento de expansión, así que preguntarnos qué es el presente generó un momento de reflexión para todos nosotros que trabajamos en el museo y también para la ciudadanía. La pregunta nos suscitó también a nosotros mismos un interrogante sobre cuál es la función de los museos hoy en día y también la posibilidad que brindan estas instituciones de convocar a diferentes públicos, no únicamente alrededor de los límites estrictos del arte, sino precisamente ampliando la mirada hacia otras perspectivas del conocimiento. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Creo que en términos muy sencillos podría decir que el presente para el MAM es el cambio, es el momento de la transformación, es el momento para crecer, pero es sobre todo, en una palabra, cambio. Es un momento que estamos viviendo con mucha intensidad, con mucha profundidad, muy conscientes del aquí, del ahora, del hoy, de Medellín, pero también de un entorno que va mucho más allá de la ciudad, de un entorno de país, de un entorno global, de un entorno regional, América Latina. Y en esa medida, si el presente para el museo es el momento del cambio, es también el momento del diálogo, de los diálogos, más bien. Es el momento de replantear, de repensar, de reforzar, sí, los diálogos con otros entornos, con la producción artística nacional, los diálogos con la producción artística de más allá, de entornos un poco más lejanos, y diálogos también con la producción intelectual del momento. Es una pregunta fascinante, es una pregunta compleja, pues porque creo que es este momento, este que nos ha tocado vivir, es así, es fascinante y complejo a la vez, y es un momento además que nos estamos tomando con mucha seriedad. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. No es un momento de cambio porque sí, por capricho. No vamos a tener más espacio de manera irresponsable o poco planeada, sino creemos en que es el momento del cambio y es el momento de crecer porque la ciudad y el país así lo demandan también. Este momento de transformación, este momento de expansión es reflejo del buen momento que vive la ciudad, de los cambios que también ha vivido la ciudad y de los cambios también que está viviendo el país, pues porque el museo hace parte pues de un entorno, de unos contextos más amplios. Pero volviendo a la pregunta inicial, el presente para el MAM es el cambio. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Las conferencias alrededor de qué es el presente estuvieron enmarcadas dentro de la intervención que hizo el colectivo por estos días en una de las salas del museo. Fue algo muy interesante, puesto que de alguna manera vinculó un ejercicio discursivo a un ejercicio expositivo. Por estos días, el colectivo que hizo la intervención en la sala escogió 10 obras de la colección y las expuso en la sala a propósito de la misma pregunta, lo cual hizo que se generaran diálogos muy interesantes entre las conferencias y las obras de arte. Hola, yo soy Ana María Rabe, soy profesora de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y me dedico pues eso, a la filosofía contemporánea y establezco desde hace ya muchísimos años un diálogo especialmente con las artes, pero también con otras disciplinas. El presente lo abordé en diálogo con dos figuras que para mí son muy importantes. Por un lado, el escritor ruso Lev Tolstoy, o León Tolstoy, y por otro lado, con el escultor español vasco Eduardo Chillida. Entonces, cada uno tiene una concepción del presente que es muy interesante poner en diálogo. La permanencia del arte es una pregunta muy importante porque precisamente, claro, todos los museos se las tienen que hacer. La permanencia no significa una conservación tal cual, intacta. Permanecer significa seguir en el presente, quiere decir seguir vivo, quiere decir seguir invitando a nuevas perspectivas, nuevas experiencias. Eso es como permanece el arte, porque si lo queremos conservar tal cual y meterlo en una determinada interpretación o encasillarlo en algo, se muere y no permanece, aunque esté expuesto. Yo creo que todo artista, para crear, tiene que desconectarse de la vida cotidiana, con su quehacer cotidiano, con los objetivos, con el dominio del reloj, ¿no? Tiene que olvidar todo esto y estar de alguna manera fuera de ese tiempo que nosotros conocemos a diario, para poder crear su propio tiempo que no tiene límites, ¿no? Para crear algo que nazca de una manera original y pueda permanecer en el recuerdo y que tenga una potencia que pueda llamar al espectador a descubrir cosas que quizás incluso el artista mismo no vio ni concibió de antemano. A mí me parece muy curioso cómo desde el arte el presente siempre es un estado de experiencia. Quizá la pregunta que hacían los físicos o la especie de conclusión a la que llegaban las otras charlas tenía que ver más con la experiencia. Yo creo que el arte es el lugar donde la experiencia toma sentido y ese sentido es un estado para comunicar cosas. Porque estar en un espacio en ruinas es una experiencia de cualquier persona, pero cuando es tocado por la obra ya hay otro estado, que la obra, el lugar adquiere otra dimensión y quizá esa es una dimensión más amplia de lo que sería la experiencia. Hola, soy Gabriel Botero. Estaba tratando hoy, tratamos de despejar una pregunta que era: ¿el presente de hoy no es el futuro del pasado? Entonces, ¿qué es? Desde mi punto de vista, que es el de desde el arte, yo recogí tres ejemplos centrales. El primero tenía que ver con un artista que se llama Joseph Beuys, en el que yo revisaba una noción de presente que se configuraba en la acción, en un performance que se realizó en una galería en Nueva York. El segundo, una escultura de Anish Kapoor, el tercero, una obra de mi autoría, un video en el que se experimenta la luz en una noción de presente que se hace por medio de una acción. Desde mi punto de vista, el presente es una acción que se retroalimenta en la imagen del otro. El presente por sí solo se experimenta como experiencia, pero cuando se convierte en obra se articula en el espectador. Y eso ya de por sí es una noción muy interesante de presente cuando hablamos de arte. El Museo de Arte Moderno propone un presente muy interesante para el arte, y no tanto para el arte local, sino para el arte nacional. Esto implica que a los artistas nos va a tocar empezar a abordar otras nociones de espacio debido a su reconfiguración, la cual es muy admirable y sería muy interesante para el futuro ver cómo esa noción de presente del arte interrumpe o de alguna manera irrumpe en nuestra ciudad. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Giusto Pio, escuchemos Motore Inmobile, del año 1979. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Marta Llano, soy diseñadora gráfica, dirijo la Fundación Sentir, trabajo en conservación, investigación, alternativas de sostenibilidad y educación ambiental. Desde el MAM me preguntaron básicamente qué es el presente. Yo lo abordo desde la multiplicidad de presentes de todos y de todo. Es la sumatoria de lo que ocurre en este instante, en muchos instantes, en todas partes, en todas las especies, inclusive hasta en lo que no consideramos que esté vivo. Está pasando, están pasando muchas cosas y para mí eso es el presente. Pienso que el presente de todos nosotros está cruzado por la posibilidad que tenemos de actuar, de hacer, de ser activistas, de movernos, de no quedarnos quietos, de hacer algo, cualquier cosa. Pienso que somos mamíferos, que hay que entendernos como una especie animal, comportarnos como tal, respetar, conectarnos con los otros, porque finalmente siento que todo está conectado, que mi presente es parte de tu presente y que nuestro presente es parte del presente de este valle, de este municipio, de este lugar. Entonces creo que el presente es la interconexión de todos. El tema del presente es un tema bastante complejo, con muchas aristas. De todas maneras, la pregunta por qué es el presente, que es un tema que también en física constituye uno de los objetos de estudio, me pareció suficientemente fascinante como para aceptar. No sabía exactamente en qué me estaba metiendo, eso vino después, cuando recibí la invitación oficial del MAM y me encontré con que no era tan fácil. Yo inicialmente pensé que era muy evidente, muy sencillo hablar del presente, pero a medida que uno va profundizando en el tema se va dando cuenta que es incluso complicado escoger el punto de partida. Sobre todo porque en los temas que se tratan sobre el presente hay muchas aristas y muchas formas de abordarlo. Yo hubiera querido tener la claridad que tuvo Hermann Minkowski, matemático importante de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, maestro de Einstein en Zúrich, cuando abrió la Asamblea General Alemana de Científicos Naturales y Físicos de 1908 con esa frase tan provocativa: el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras, y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad. Este señor fue el que introdujo la idea inicialmente, por primera vez, la idea de espacio-tiempo, la unión de esos dos conceptos en ciencias. Mi nombre es Román Castañeda Sepúlveda. Yo soy profesor titular de física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y soy miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Perfecto. ¿Cómo abordó la pregunta sobre qué es el presente? Yo abordé la pregunta desde el punto de vista de la física, mirando el desarrollo de la física en la historia, identificando, digamos, los puntos que consideré cruciales donde la pregunta por el presente marcó hitos en el desarrollo de la física. El presente es un sistema complejo. Sí, el presente es el presente de los sistemas complejos. Estamos ya, digamos, involucrando los seres que componen el planeta, los seres vivos que componen el planeta, que son seres que son mucho más complejos, valga la redundancia, que los objetos físicos, porque obedecen a comportamientos de adaptación que son mucho más, involucran muchas más variables y muchos más aspectos. Usted hablaba al final de mutabilidad y aprendizaje. Sí. Sí, ese es un par de aspectos que son definitorios en los sistemas complejos. Y la evolución de las instituciones también son sistemas complejos, sin lugar a dudas. Y lo que estamos viendo es surgimiento de mayor complejidad del buceo de arte moderno, por así decirlo, valga la metáfora, puesto que está ya ocupando más espacios y se está ocupando de mayores relaciones y de responsabilidades más grandes. Yo pienso que está mostrando una capacidad de adaptación al medio de Medellín, que es un medio cambiante, pero que está también abriéndose a un desarrollo de la ciudad bastante interesante, donde el museo está jugando un papel protagónico. Recordemos que la inauguración de la expansión del MAM es el 3 de septiembre. Ese día van a estar abiertas las puertas ya del museo completo a toda la ciudadanía. Y el viernes 4 de septiembre va a haber además un concierto abierto al público en general, donde celebraremos este momento tan importante para la ciudad. ese momento presente del museo, que es el momento de cambio, que es un momento fascinante y complejo a la vez, creo que es también un momento que requiere muchísima conciencia, muchísima apertura, muchísima disposición para aprender, para ver más allá, para ver otras cosas, para aprender maneras de hacer esta gestión también de otra manera. Es un momento que exige muchísima responsabilidad, muchísimo compromiso, porque precisamente esa complejidad y esos niveles tan inabarcables de información hacen que la institución, en este caso el museo, tenga que tener esa disposición, o sea, que el museo tenga que ser hoy una esponja que absorbe muy bien y que puede leer muy bien esos cambios, esas transformaciones, esas complejidades de los universos en los que está inscrito. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Amarillo, escuchemos Renacer, del año 2005. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.